destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros compartir este espacio con ustedes. Somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. ¿Qué vas? Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Chidongongo. Y ahora sí, levantando la mirada y la mano al cielo, saludamos al buen Dan Campos, nuestro podcaster oficial allá en el Atalaya. Bueno, para empezar rápido y ahora sí a lo que nos compete y nos atañe. Es el Atalaya, la Atalaya. La Atalaya, ¿no? La Atalaya. De hecho, el librito que reparten se llama La Atalaya. Sí, es la. Pero pues acá el Atalaya, porque ya es que luego nos acusa de decirle testigo de Jehová a una madre así por decirlo. Ajá, pues un saludo allá al buen Dan Campos. Ahora sí, rápido, fácil y sencillo, lo que nos atañe. El día martes, o sea, hace ayer, salió ya en YouTube y en varias páginas el tráiler de Iron Man 3. Ajá. Bueno, de hecho ya lo soltó oficialmente la página de Iron Man. Sí, no, de Iron Man 3, pero pues está rolando en Bleeding Cool, en Comic Book Resources, ya está en Apple Movies, está que en YouTube, ya, o sea, ya lo pueden encontrar en todos lados, sí, rápido. Hasta yo lo trepé al Twitter, o sea, cualquier güey ya lo puede trepar. Sí, de hecho Sato lo Sato lo mandó como a las 6 de la mañana, una cosa así por el estilo. Las ventajas de estar en este medio uso horario. Iba a decir Oriente, ahora sí está medio oriente. Sí, está en el Medio Oriente. Pero no es Medio Oriente, es Suroriente, ¿verdad? Pues está lejos, sí, no está aquí a la vuelta el güey. No viene caminando, güey. A ver, ahora sí, actualicémosle, porque nuestro Hard Traveling Hero, el buen Shifty, anda en Taiwán, ¿no? No, Singapur. Estoy siendo perdido. ¿Dónde anda el güey? En Singapur. Está en Singapur, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahora sí, a ver, Rick, tú como buen marvelita, tus impresiones del trailer. No, dilo, tú abre con lo que comentan. Mucha gente ahorita que lo que mucha gente comentó, y de hecho yo también lo dije, al momento de verlo, lo primero que dije, ¿qué puedes decir del tráiler? Ah, pues es Iron Man Rises, así rápido, fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque hay mucha similitud entre lo poco que se puede apreciar, recordemos que es el primer tráiler, después de un teaser de 16 segundos que salió el lunes, ajá, hay muchas, lo que se podría llamar como muchas similitudes. Ya sale el villano, que destruyen la casa de Tony Stark, la armadura, destruyen todas las armaduras. Es más oscurona. De eso que acabas de decir, ¿qué tiene de símil con Batman? ¿No? Sale el villano, sí, generalmente tiene que salir un villano. Sí. Destruyen la casa de Tony Stark. Creo que la única que quedó en pie en Gotham es la mansión Wayne. No, pero en la que es en la primera es cuando destruyen Wayne Manor, ¿no? Wayne Manor, pero por eso, pero tú estás diciendo Iron Man Rises. O sea, a la parte oscura, la destrucción de todos los juguetitos del superhéroe y que tiene que sobreponerse a problemas personales y bla bla bla bla bla. A eso es a lo que me refiero. Ajá. Yo creo que más bien, o sea, lo que sí, definitivamente sí tiene un parecido, pero desde el punto de vista que, como lo comentamos, no me acuerdo hace cuántos programas, como bien dijo Armando, lo que querríamos ver en Iron Man es la redención del héroe, de Tony Stark como héroe. La redención es el ver a Tony Stark como héroe, porque a la fecha nunca lo ha sido. Ha sido un playboy, un traficante. Filántropo. Millonario filántropo, exactamente. Filántropo después de la primera, sí, ¿eh? Sí, acuérdate, sí, que era un dealer. Un mercenario, güey. Dealer. Un dealer. Sí. Un arm dealer, así de sencillo, ¿no? Entonces, Ted Dealer, con el desconocido, de hecho. Pero bueno, eso nos da mucho a entender. En la segunda, pues, se ve sus problemas con el alcohol, hace sus ridículos. Y fue una película completamente enfocada en Avengers que perdió el centro del personaje que siempre debe ser el protagónico en su propia película. El día de hoy nunca ha peleado Iron Man contra una fuerza maligna. Ha peleado contra el mismo. Enemigos de negocios que lo que quieren es darle vajilla al negocio, nada. Mira, más. Pero ¿qué es lógico? Mira, es quieras que no. Al final, Tony Stark, Oliver Queen, Iron Man, todos han pasado la pobreza, Danny Rand, todos han tenido mucho varo, lo han perdido, han sido ocupados hostilmente, como dicen, en sus empresas. Es parte, ¿no? Batman se fue por otro lado en ese aspecto. Iron Man ha jugado con ese lado. Como tú dices muy bien, el enemigo en Iron Man 1 resultó ser su socio, tal pero cual. Fíjate que en Iron Man 1, que a mí me sigue gustando mucho, posiblemente sea la mejor película de Marvel Studios a la fecha. Probablemente. Creo que a mí me gusta más. A mí en lo personal me gusta más Hulk, pero a mí se me hace mejor. A mí la que me sorprendió fue el Capitán América, pero creo que la mejor, si analizáramos fríamente, sigue siendo Iron Man 1. Iron Man cumple con requisitos cinematográficos, sí, y con requisitos de espectáculo. Es la que mejor cumple en no ser un simple espectáculo. A pesar de que lo que te muestra es un espectáculo. De hecho, no, totalmente. De hecho, eso no, pero el carisma y todo lo que hace, la revelación, se me hace muy interesante, que lo discutimos en algún programa. El momento en que Iron Man decide ser Iron Man, no Batman, no un millonario. Sí, es al final de la película. Soy Tony Stark. Sí. No. O sea, soy Iron Man. Iron Man, exactamente. Ajá. O sea, conózcanme. Es otro enfoque. Ya de entrada, es otro enfoque. Ajá. A mí, de hecho, yo creo que todos estaremos de acuerdo con eso. La primera película de Iron Man sorprendió, yo creo que a propios y extraños, gracias. Sorprendió a Marvel. Pero sí, sorprendió a todo el mundo. No, y de hecho también a los fans, digo, no es una no era una película sencilla de hacer por la cuestión de la armadura, la cuestión visual, los efectos, y sorprendió muy gratamente, tanto así que, bueno, fue lo que, mencionando un poquito a Blade, creo que fue la segunda gran película que dio pie a todo lo que está haciendo ahorita Marvel. No creo. X-Men está en un lugar aparte. Hay que ser sinceros, la primera película de X-Men despuntó muy fuerte. Sí. Es una muy buena película. Para su tiempo tienes que compararla. Ah, no, sí. Que ya tiene, ¿cuántos años tendrá? Está como 12 años más, no. Sí, es de 99, ¿no? Sí, ¿no? X-Men. Más o menos. 13 años. Entonces, es una película hartamente competente. Abre un mercado muy fuerte. Se ve que puedes hacer una película de superhéroes, o sea, de varios. Entonces creo que rompe un paradigma. Inclusive va antes que Spider-Man. Sí. Entonces Spider-Man es otra película que tienes que considerar, no de Marvel Studios, pero esas son películas muy fuertes en general. Entonces abren una buena parte y cimientan regresos de personajes clásicos como Batman. O sea, obviamente al ver eso dices, oye, ¿sabes qué? Sí, creo que la gente otra vez está ávida o está interesada en ver superhéroes. Démosle un nuevo enfoque. O sea, tú podríamos decir entonces, salvo a error, temor a equivocarme, de que, por ejemplo, lo que es Marvel, llámese el estudio que sea Paramount, sí, Sony, sí, sí, lo que sea, los superhéroes per se, ¿no? X-Men, Spider-Man. Superhéroes Disney, ¿cómo quieres? Ayudaron a quitar la jetatura hacia Batman, por ejemplo, de lo que había hecho un Joe Schumacher, con un Batman and Robin, que fue la última. O sea, ¿ayudó a revivir esas franquicias? No sé qué tanto. Una cosa te va llevando a otra. El hacer una película de bajo presupuesto, simple, sencilla, sin mayor pretensión, Blade, como Blade, ¿no? Que termina siendo comercialmente, no es un gran éxito Blade, pero es comercialmente rentable. Es una película que, sí, por lo poca inversión recuperaste, sí, muy bien, rápido. Recuperaste con creces. Solvente. Es una película solvente. Esta solvencia da pie hacia X-Men da pie realmente hacia Spider-Man. Y Spider-Man es, yo creo, que donde viene el gran boom, porque el gran éxito sigue siendo Spider-Man. Por supuesto. Marvel se, una vez más se queda... ¿Por qué se queda con el Capitán América, con Thor, con Iron Man? Porque eran personajes... No tan rentables. No, exacto, y que no había... expectativas. Sí, o sea, vamos, estaban... No había gran apetito por parte de otros estudios para licitarlos. Curiosamente se fue Fantastic Four antes, pero como tú dices, da pie a muchas historias interesantes que si sabes desarrollarlos... O sea, no, es un Four, Indiana que... cósmico. O sea, punto. Fantastic Four es un personaje bastante clásico. Creo que el Capitán América, lo que el problema que tenía es cómo no hacerlo verdaderamente de hueva. Él si lo situabas en la Segunda Guerra Mundial o lo situabas en el presente. Él, o sea, generaba otras cosas que iban retrasando, porque es un personaje que yo creo que tenía cierto reconocimiento. Iron Man pasó de ser un personaje bueno, B, honestamente. B, bueno, sólido. Mira, era un A, pero con tendencias de B. Porque realmente es un título que siempre ha estado publicado. ¿A minus? A minus, me gusta. Era un personaje importante dentro de la dinámica del universo Marvel. Pero no era un personaje per se individual. No era un flagship. Ahora se convirtió en un flagship. Sí, es lo que es. El flagship, incluso, sí. Ya lo hemos dicho, en la película de Avengers. Es el flagship. En buena medida es Iron Man y sus alegres compañeros, compadres. Con chinchines, ¿no? Sí, sí, sí. Se centra mucho en. Canchanchanes. Sí. Con chinchines se oye muy despectivo. Sí, de tu canchanchanes, parte. Sí. De tu parte y de tu persona. Te daré un voto de confianza que serán canchanchanes. Pero. El gran personaje de Marvel que termina siendo sorpresivamente muy exitoso, en buena medida creo que es también por Robert Downey Jr. Sabe qué hacer con el personaje, porque Iron Man nunca fue tan encantador como lo es después de Robert Downey Jr. Él reescribe Iron Man de cierta manera. Realmente lo reescribe, ¿no? Hay unas cosas, digo, que pueden hacerlo appealing al público de cierta manera. Y que supo manejar muy bien Marvel. La tecnología. Sí. Lo que presenta Iron Man 1 es innovador en su momento. O sea, el ver el uso de hologramas y todo eso, creo que dieron en el clavo en ese momento. Entonces, es un personaje que curiosamente pegó mucho en los niños. Yo siento, uno, por la personalidad de Robert Downey, que es altamente carismática. Tanto para niños, para mujeres, para todo el público. Para nosotros, inclusive. Sí, sí. Y dos, la tecnología es algo que es implícito. A los niños, yo desde niño te puedo asegurar que me encantaba ver películas de caballeros. Sí, por las armaduras. No deja de ser un caballero en armadura. Sí. Tú ve a los cuatro personajes centrales de Avengers... Honestamente, Hawkeye y Black Widow son de rey. No tanto ni al caso, pero son rellenos. Son nuevos y son fillers en la película de Avengers. Son rellenos y son reemplazables. Sí. Los cuatro centrales que son Iron Man, Hulk, Capitán América y Thor. Centrales simplemente porque tuvieron su película, así de sencillo. Ellos son como los core Avengers, ¿no? Es Avengers con ellos. Sí, y curiosamente dejó de ser un Avengers 3 para incluir al Avengers 4. Porque además, yo creo que curiosamente los personajes que tienen mayor impacto comercial y más llamativos para también un público infantil, un público de todas las edades, es evidentemente Iron Man, que tuvo mucho éxito, logró un arraigo muy importante en el público infantil, juvenil, etcétera. Y Hulk, ¿no? Uno es una especie de robot, es un hombre adentro de un robot que puede hacer. Es un caballero tecnológico. No, porque no tiene una actitud de caballero, nunca. No, es un robot. No. Yo no lo decía en el aspecto, ojo, de la actitud, ¿no? Visualmente. De hecho, por ejemplo. No me refiero a caballero, a gentleman, refiero a Knight. Él no es en lo absoluto, no es un cruzado, no tiene una. No tiene una misión clara, no hay un sacrificio en él, entonces no es un caballero. No es como un robot. Yo creo que es lo que vamos a ver en Iron Man 3. Pues es el momento. Dar virtud, porque el personaje acaricia la virtud en Iron Man 1. Pero en Iron Man 2 se les olvidó que tenía que ser un héroe. Se olvidó todo, güey. Se les olvidó que era la película de Iron Man, güey. Fíjate que... Entonces, este robot que lo vemos, que vuela, que destruye, que se pelea con otros robots, etcétera. Y el otro que es muy llamativo, pues es el monstruo que hace una destrucción masiva y se pelea con otros grandes monstruos. Y, mira, no deja de ser... Entonces, son los personajes más llamativos para estos públicos. ¿Tú no has visto la caricatura de Avengers Next? Inex, sí. Inex, tú sí, tú no. Pero es una muy buena presentación. A mí me encanta cómo presentan a los Avengers. Porque no deja de decir... Y el cuento narra el soldado. Sí, la espía, el la gigante. La espía, el gigante. No, es el... De, sí, de Giant. De... Pero no es de Giant, es este... El... Es refiriéndose a Hulk, ¿no? No, yo sí, a Pym. Ah, de Giant, ahí sí. Es de Giant. Es... El gigante, de Giant. The King, que de... es Black Panther, el que mencionan ahí. Exactamente, también. Exactamente, The King. Y es The Knight. Ajá. O sea, es lo que te digo. O sea, siempre lo relacionas porque... Yo voy a que es la armadura, no en otro aspecto. O sea, no la... Tony Stark no estoy hablando, estoy hablando de Iron Man. Y es la armadura. Bueno, claro, no, si yo estoy narrando la historia y se lo estoy narrando a unos niños, pues digo, yo soy, o sea, el caballero. Tiene muchos otros atractivos, creo que Iron Man, eso, como, pero como la personaje. Eso es lo principal, no, ¿eh? Sí, totalmente. Ah, sí, totalmente. Totalmente, ¿no? La tecnología que aparte, muy bien manejada, muy divertida, muy entretenida, muy bien hecha. Y sobre todo, muy bien vendido por Robert Downey Jr. Por supuesto, es el mejor vendedor que pudieron encontrar. Iron Man es... uno después de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. le dio lo que ningún escritor le había dado en Marvel a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces lo volvió simple y sencillamente en un heavy hitter del peso de un Spider-Man, y del peso de un Batman, del peso de un Superman. Está en ese nivel ya prácticamente. Sí. O sea, ya. Ahora también, digo, y eso es importante que lo mencionas, porque curioso y paradójicamente, en los cómics durante finales de los 80s, principios de los 90s, todas las historias de, bueno, los cómics de donde salía Iron Man, que de hecho era The Invincible Iron Man, se centraban de manera muy patética en, ¿cómo dices?, el alcoholismo de Tony Stark, la operación, el accidente. No es tan recurrente, porque es un arco corto dentro de lo que cabe. O sea, a lo que me refiero es que son... E inconcluso, no olvidemos que Jim Shooter... es Shooter el que manda... Ya no quiero. Sí, él es el que manda. Ya no quiero. No sé qué mamada están haciendo de que mis héroes no son alcohólicos. Me cortas esta historia y de un número a otro decide, no más, no volveré a tomar. Spider-Man no more, drunk no more. Sí, sí. Así es, ¿no? Y de estar en el escuadrón de la muerte, se para, se limpia, se pone la armadura y se va a echar ahí unos una rasuradita, ¿no? Una shineadita, digamos. Vaya, hablando del tráiler, lo que pudimos ver en la narrativa, digo, una similitud que se puede ver es el villano como protagónico. El villano que por primera vez, perdón que te interrumpa, no sale, hasta el momento lo que se ve en el tráiler, no sale en armadura, que era lo que comentábamos siempre. Ahí yo creo que estás muy equivocado. Lo vi en armadura, güey. No, a ver, ¿no viste una armadura amenazando a Tony Stark? No es el villano principal. No sabemos. El villano principal o el enemigo principal... El que ha ido tejiendo, y gracias a Dios va a salir el mandarín, porque sí vimos los 10 anillos, bueno, 8 realmente, porque no le vi los 2 pulgares, sí, que se ven así, pero, no se ven. Pero unos anillos muy chidos, carcomidos por el tiempo, místicos, padre, la verdad es el mandarín, o sea, místicos, lo que mágicos, hacer... cuánticos, musicales. No sé si musicales, pero probablemente si le hace... ¡Clin, clin, clin, clin! Eso digo, exactamente. La organización que te van manifestando desde Iron Man 1, hay una organización que se llama Los 10 Anillos. Exactamente. No. Y no son los de Green Lantern. Era un grupo de mucho ambiente, güey. Pero bueno. Vaya, o sea, lo que podemos ver es el villano terrorista que decide tomar, probablemente por asalto, protagónico. Yo no vi una ocupación, no vi que vaya a terminar tipo Pandillas de Nueva York, con todo el respeto debido a Batman. Yo creo, no puede terminar de ese aspecto, porque es algo tecnológico. Es totalmente quieras acuerdo. Que no, pero lo que sí te ve es un Iron Man separado de Tony, o Tony separado de su armadura. En el momento que le vuelan todas las armaduras, en el momento que lo ves en una toma en la nieve tirado con su armadura en cero, cargándola, arrastrándola, ves automáticamente parte del Hero's Journey, que es necesario, que es un reencuentro consigo mismo, y yo creo que a la vez es su peor enemigo, es el mismo. Yo creo que lo van a manejar más por ese lado. el mismo hecho, yo lo que le decía a Armando, quiero verlo de una manera muy romántica, porque me gusta verlo así, hasta que no fue lo que esperaba, ¡qué mierda! Pero el hecho de verlo arrastrar su armadura, se me hace un mensaje claro de decir que está arrastrando un peso muerto. Él, Tony Stark, está sobre la armadura. La armadura es un peso en ese momento ya para él. Hay un momento en el que está platicando con Pepper Potts y le dice que no sabe si es un sueño o es el momento. O es verdad verídica, ¿no? Pero está en la cama y dice, ¿sabes qué? Lo que me da miedo es que no puedo proteger a mí. He fallado en varias cosas, no he podido proteger lo que es más importante para mí. Entonces, y de repente ves que vuela en su casa con todo y todo, ¿no? Al parecer en las escenas ocultas, digo, ya entrando en datos, análisis, escena por escena, vemos un Happy Hogan tirado, sí, que probablemente muera también, al igual que en el cómic. No, pero ojo, pero con lo que estás mencionando, de que le dice a Pepper Potts, oye, ¿sabes qué? Es que si sí he fallado y no puedo, o sea, me da miedo fallar en proteger a lo que más quiero, y la señala ella. Después de eso, se ve que están en la cama y se ve una armadura flotando sobre Pepper Potts. Que ahí es donde no sabes si es la clásica seña de un sueño de que, ay, en la madre sueño esto. No, está flotando, porque ves, de hecho, llega la armadura dorada, le da vuelta a Pepper Potts y, ajá, le dice, ¿Qué hubo, reinita? Pero eso te da a entender probablemente que tomaron control de sus armaduras. Tiene muchas historias clásicas de Iron Man. Han sido el Armor Wars y todo. Siempre el problema de Tony Stark es que al ser un Death Dealer, de cierta manera, su tecnología se puede volver en contra de él. Inclusive lo hicieron chafamente en la película 2. Sí. Es un mismo empleado el que War Machine, ¿no? El que es su enemigo. No, estoy hablando de Mickey Rourke. Es un científico. Pero nunca fue, él no fue su empleado, güey. Mickey Rourke, en la 2 no fue su empleado. No. Bueno, de él no. Bueno. Más bien el papá de Mickey Rourke. Es el que dice que él diseñó la mierda esta que le da el Arc core, Reactor. El Arc Reactor. Y que se lo robó no Tony Stark, se lo robó Howard Stark. Exactamente. Entonces vemos estos problemas que no dejan de ser corporativos, pero vienen al final la tecnología, el corporativismo y todo eso de la mano a cazar a Tony Stark, ¿no? Pero yo creo que es una introspección. Yo creo que nos van a mostrar que el peor enemigo de Iron Man puede ser Tony Stark, de cierta manera, con su actitud que ha tenido. Y el momento en que pueda sobreponer a el hombre encima de la máquina va a ser el momento en que triunfe. Al tener un enemigo por primera vez, por lo menos el jefe de los enemigos, sí, que no sea una máquina, eso lo va a hacer recapacitar. No, a mí me parece, ¿no?, excelente, porque era lo que siempre nos burlábamos Armando y yo, ¿no? Que nada más faltaba que llegara, hola, soy el Dinamo Carmesí, vengo a pelear con su hombre invencible americano. Ya lo hicieron. Sí, con el ruso, pero que era Whiplash en lugar de ser el exactamente, ¿no? El Dinamo Carmesí, porque el Dinamo Carmesí salió en la primera, quieras que no. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y el otro. Ahora, también otra de las cosas que me parece importante o interesante, especulando nada más, porque no, insisto, es la primera muestra de lo que viene para la película. Cualquier cosa que digamos, puede ser o no puede ser, ¿por qué? Porque no hay nada que podamos argumentar con carnita bien, que son escenas, punto. Aparece Tony Stark en una mesa de operaciones. Ajá. Se podría, recordemos que a últimas fechas, que Dan dice que es Grey Anatomy de hueva, ¿no? Sí. Yo digo, pues mira, Extremis es un procedimiento quirúrgico, sí, quieras que no, así actúa. Entonces debe ser. Y lo que siempre dijeron es de que Iron Man 3 estaría basada en Extremis. Exactamente. Pero a lo que voy. La armadura, la dorada, debe ser. ¿Será la armadura Extremis o...? No, pero es de cierta manera, lo que ves en Extremis, sobre todo, digo, a pesar de que son nanotecnología y todo eso, lo que ves mucho es que siempre tiene prácticamente el plate integrado y después se adhieren todo lo demás que viene, la armadura, ¿no? Digamos que es como estás enfundado en tu... ¿Te acuerdas los caballeros que se ponían antes su tela y todo eso? Empezando a armar, digamos que está en ese término, antes de terminar de armarse completamente. De hecho, hubo en cómics en números de los Avengers, muy al principio de Avengers, que Tony Stark ya no se quitaba el chest plate, que ya nada llegaba, sacaba y necesito un enchufe, por favor, para recargar mi armadura, bueno, pero ya no era como lo veíamos, ¿no? De que se la quitaba totalmente. Y que de hecho al principio no se la quitaba porque era precisamente el chest plate, no era nada más el arc reactor como lo pone en la película, que traía el hoyo en el pecho, ¿no? Que era todo el plato completo lo que impedía que la granada, ¿no? Le llegara al corazón. Las esquirlas caminaran. Porque digo, como debes saber, te pegan un plomazo, se queda la bala incrustada y la bala camina. Exactamente. Entonces, lo que impedía eso es que era un experto, gracias, como de imán, sí, que no permitía que avanzara, ¿no? Ahora, correcto. Ese era en un principio el concepto simple. Sí. A ver, aceptando mi total desconocimiento de la historia completa de Iron Man. Sí, bueno, te contaré lo que sé, porque no, yo sé de Robert Downey no, para acá. Sí, a lo que me refiero, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. ¿Sigue hasta la fecha en los cómics Iron Man, Tony Stark, con esquirlas o algo que lo obligue a utilizar el chest plate o el arc reactor o cosas por el estilo? Sí. ¿Sí? Por... Y el arc reactor incrustado en el pecho, ¿no? Ese, igual que la película, ya no tenía las esquirlas, ajá, las habían quitado y todo. Pero ahora estaba para que no le diera un infarto o algo así. No, para que funcione su corazón. Sí. Por el mente, o sea, es su corazón, es un marcapasos. Sí. Así de sencillo funciona, es un marcapasos. Que es más como lo utilizan en la película, ¿no? Es correcto, por supuesto. Entonces, y tiene cierta lógica, ¿no? O sea, más que de que... medio no, piterón. Sí. Totalmente de acuerdo. Deja, es tan libre, es lo que alcanzaba a leer en su Popular Mechanics, exacto, o en el Science Review o lo que sea, ¿no? No, y aparte se me hace medio ilógico, güey, porque tienes una madre que es como un imán que está cerca del corazón y estás tratando de impedir precisamente que esas mierdas te toquen. No, o sea, pero lo que no sabías es que la bala se pegaba, güey. No, entonces yo no avanzaba. No era bala, eran esquirlas, güey. Eran esquirlas. Bueno, era un madral de esas madres, sí. De metralla. Sí. Qué bonita traducción. Entonces eran muchas madres, no era una bala nada más. Pero bueno, o sea, lo que podemos ver... ¿Eras fan de Iron Man en particular? Siempre me dio hueva. Te soy sincero, me daba hueva. O sea, daba hueva. ¿Qué te digo? Tú siendo Marvelita, Marvelita, a mí me gustaba y como siempre me gustó, honestamente, a mí el Capitán me daba hueva en su cómic muchas veces. Capitán América. Quitando uno que otro arco que se me hizo bueno e interesante, me da hueva porque sí era muy pro-yankee en muchas cosas. Iron Man era muy de hueva porque veías dos, tres arcos y decías, como decías, ahora viene otra armadura, ching. Es como la siempre película, yo que bueno, lo veía era combatiendo con su propia tecnología y todo. Por ejemplo, yo tengo que hacer el análisis de los proyectos, de hacer todo lo de Fraction, porque se me hizo muy interesante el hecho de que se fue deprogramando para ocultar todos los secretos que sabía. Es un arco excelente, excelente. O sea, muy inteligente, güey. Bueno, tan inteligente que le valió un Eisner, así de sencillo. Sí. Entonces, muy buen trabajo, la verdad. Entonces, esperemos que pronto lo leas. Sí. No, ese sí lo leí. Ah, ese sí. Pero todo lo de el año y cachito después, no. Ok. Lo haré cuando termines Wonder Woman. Pero bueno. Wonder Woman nada más faltan como 3 o 4 números. O sea, como que en 3 semanas ya tendremos un nuevo resumen de Wonder Woman. Mira, okay, lo veremos, porque yo tengo también cosas que comentar del final de X-Men y Uncanny Avengers que ya salió el Marvel Now, ¿no? Pero vaya, ¿qué otra cosa interesante podemos ver de este tráiler? Sí tiene un tono oscuro, o sea, en ese aspecto, en la introspección del héroe, Batman sucede lo mismo porque realmente se queda y, como dicen por ahí, hay algo simpático que dicen, bueno, va a salir la hora extendida, bueno, igual y ya lo vemos en el traje, ¿no? Sí. Pero es parte del Hero's Journey, que es más que el traje, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que vamos a ver de Iron Man, definitivamente. Podemos decir que más que ver solo a un Iron Man, vamos a ver también a Tony Stark y cómo se relaciona más. Es un hecho, o sea, y te lo da a entender desde el momento que está narrando el yo no he estado ahí para la gente que necesita y todo. Eso es self-centered. Uh-huh. O sea, por fin vamos a ver el ego, no el shine, de cierta manera. Pero hay otra cosa interesante, hay una cosa que es un preview, que hay una toma en la que se ve con todas sus partes tiradas de la armadura jugando ahí en la cama. Por eso yo no sé si está soñando, sí, con Pepper o TC porque te sobreponen. Ajá. Pero curiosamente me aventé el trailer de Dark Knight, el primero. Uh-huh. Y en ese momento no te dabas cuenta que iba a ser unas peleas de gangs y todo eso, si no sabías. O sea, veías el asedio, el terrorismo en el estadio, pero no te das cuenta de todo lo que implicaba, ni que Bane iba a llegar a dominar Gotham en ese momento. No, no se ve. Entonces, realmente, poco a poco fuiste viendo más cosas. Nos falta ver otros dos trailers, jodido. Tres, cuatro trailers todavía. Es que salieron siete de Batman, ¿no? Una cosa así por el estilo. Pero no, ¿tanto es, son tres? No es generalmente. O sea, una la misma escena y te las van cambiando, no las van intercalando nada más. Pero esa es la versión para esto, sí, la versión del Super Bowl, la versión, no sé, es otro boleto. Pero son generalmente dos o tres los que salen. Vemos a Iron Man tirado con todas las cosas tiradas, con un telescopio, viendo hacia el cosmos. Eso es un hint. De cierta manera, ese sí es un juego, porque sabemos que la amenaza cósmica que salió en Avengers es Thanos. Y aquí viene Cosmic Avengers. Viene Cosmic Avengers, exactamente. Pero ¿por qué lo digo? O sea, ¿por qué puede ser un hint? Se anuncia el título de Brian Michael Bendis que va a escribir, que es Guardians of the Galaxy. Y son Guardians of the Galaxy, o sea, todos los que van a salir en la película. Uh-huh. Gamora, el árbol, te los compro, Rocket Raccoon. Los que me digas te los compro, porque no tengo idea. O sea, uh-huh. Star-Lord. Pero va a tener a Iron Man en el roster. Okay. Entonces, yo eso lo sentí como un hint. A cierta manera, yo por eso veo el telescopio y dices, bueno, va relacionado por ahí, etc., y quieras que no, pues Iron Man ha sido el conductor de todas las películas de Avengers, sí, así de sencillo. De hecho, el primero que se relaciona, el primero que le van a pedir reclutamiento, ¿qué es a Iron Man? ¿Dónde sale primero el escudo del Capitán América? En Iron Man. En Iron Man, o sea, sí. Muchos detalles. Y hablando del escudo, ese es el otra imagen que sale. Sí. Algo muy raro, ¿no? Que ves en el cuello del mandarín. En su mohicana cola. En su mongólica cola más bien. Sí. Ves un tatuaje con el escudo, al parecer, del Capitán América, pero en lugar de una estrella, una A. Te da mucho a pensar, ¿no? O sea, hasta las cosas banales que dices. Sí, que para lo que yo estoy diciendo es que pues, estaba mordiendo una almohada al mandarín y llegó Steve Rogers, le puso la marca y dijo, own, así, tac, vámonos. Y el otro dijo, ay, me vengaré de todos con mis anillos. Y entonces fue así como de múltiples anillos. ¿Sí? Les dejaré caer el poder de mi anillo y vámonos, órale. Pero bueno, o sea, son detalles que pues, no se pueden poner el cimiento para otra película de Avengers o etc. Pero mira, que lo traten así es perfecto. Que no se pasen de tueste como lo hicieron en Iron Man 2. Y definitivamente, no. Esta va a ser una película otra vez para lucir a Robert Downey Jr. Sí. Y realmente yo sí confío en que te lo van a presentar ahora sí, como los chispazos que tuvo de heroicidad, si se puede decir de cierta manera. Heroicismo. Heroicismo, perdóname. Heroicismo. Niños, la palabra de hoy es heroicidad. Exactamente. Pero bueno, parezco de Televisa. Heroicismo. Uh-huh. Sí. Pero que mostró en ciertos momentos en Avengers. Tiene su momento muy bueno. O sea. ¿Es heroísmo? Sí, ¿no? Heroísmo, sí. Es heroísmo. Los dos estamos del nabo. Muy mal, en serio. No, yo lo sé, yo no lo niego, pero es que este güey me contagia. Pero heroicismo. Heroísmo. Yo estaba más heroísmo. Heroísmo. Yo dije heroicismo. Ni heroicismo. Heroísmo. Gracias. No se dice menumento, se dice estuoto. Así estamos. Tal cual. Te agradezco después de 5 minutos recordándolo, güey. Lo pensaste mucho. Sí, dije que estaba diciendo. No, por eso, o sea. Pero lo que me corrige le digo, se puede decir heroicidad y el que me corrige le hace. Sí, después cuando tú ya dijiste se quedó. Par de ascos. Par de asnos. Sí. Pero bueno. Y ahora, yo creo que también es importante mencionar que por fin sale el mandarín después de tan cantado que estuvo el mencionar los Ten Rings. Ajá. Creo que sí era ya obligado. ¿Se le ha llamado el mandarín? ¿Se le ha llamado? Porque sabemos que es el personaje. El personaje es el mandarín. No sé si es políticamente correcto. Sí, yo también. Y a nosotros, como lectores de cómics aquí en México, nos viene valiendo madre. Sí. Pero recordemos que está filmada en China y el gobierno chino sí puso así como que no queremos que los chinos aparezcan hecho, no como villanos. De hecho, no parezca chino, o sea, que no me estén jodiendo. Que eso es bueno, eso es bueno. Ajá. Digo, pero es Sir Ben Kingsley, así que me vale madre. No, a lo y que como me... Wilson Fisk fue negro, este me viene valiendo madre porque es Sir Ben Kingsley. Ah, eso es a lo que voy, o sea, que realmente es bueno que no se hayan clavado en la textura de que es chino, o sea, que el mandarín, ¿no? Y vengo con la gala. No, o sea, no. O sea, que ya hayan superado ese tipo de cosas. Sí, o sea, Mahatma Gandhi se pone radical, güey. Exactamente. Eso está chido. Claro que se llamará el mandarín porque... No es chino. Sí, no tiene nada de... ¿De chino? ¿De etnia? ¿De étnico? No hay etnia ahí. Entonces, que lo identifique. Entonces, ¿Y por qué le dicen barrio chinos al de San Francisco? Porque está lleno, está de lleno chinos. De chinos. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece si, como Hines Ward, que lo vemos que es un negro coreano receptor de fútbol americano, la globacidad? Exactamente. Pues es probable. No, pero vaya, el efecto global nos ha llevado a Sir Ben Kingsley, chino, americano, tipo Quanon, Revenge, Psylocke. Pues está... Que nos viene valiendo madre. De cierta manera vimos a Ducard, que parecía francés y al final es Mongol, inmortal, whatever, Mongol, in the morning, güey. Sí. Lo que sea, sí. Pero al fin y al cabo, cuando vemos una buena actuación que te convence, que seguramente es lo único que te va a aportar de entrada Sir Ben Kingsley, esperemos a lo que es haga. Es como dices, güey, Wilson Fisk era negro y se ve poca madre. Neta, se ve poca madre. Es el Kingpin. O sea, neta, no veo otro actor que hubiera llegado el... El volumen, no. El volumen tan bestial. No. Sí, no, que hubiera... Porque aparte no estaba gordo, es masivo nada más. Una imagen tan imponente como Kingpin, como Michael Clark Duncan. No, y a mí me parece, incluso en su momento lo comentamos, muy buen casting, aunque pues, si lo piensas de mandarín, se me haría raro que le llamen el mandarín. Tal vez una de las ideas para no hacerlo tan... étnicamente clavado, agresivo. Sí. El concepto. Le dirán, ¿no?, el Marco Polo. Le dirán el Señor de los Anillos, güey. No, porque se meterían en problemas legales. Muy serios. Pero bueno, con eso los dejamos por el momento. Nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en la www.coailadofm.net. Nosotros somos el equipo sin secuencial. Vamos a un corte y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, ahora en esta ocasión tendremos el honor de dejar hablar al carnalito Clarky, que nos va a platicar de no sé qué carajo. Algo tiene que decir eventualmente este güey. Yo tengo nada que decirle. Claro que sí, güey. Huele mugriento. Insulta gente, lo que sea, pero di algo, por amor de Dios. Inicia una plática. Y habla al micro. Sí, sí, sí. Sí, chinguen a su madre. No, a su progenitora hostíguenla en repetidas ocasiones. Exactamente. Es correcto. No, yo creo que sí, bueno, vale mucho la pena lo que ha salido de Batman. Ajá. Sí, nos puedes el platicar. Batman 3 es espectacular. Uh-huh. Espectacular. Así de plan. No hay. 5 estrellas. ¿Cómo dirían? 10 sí. De calificación pelón. Sí, no, es impresionante, es espectacular. Introdúcele al público, por favor, sí. Lo que viste. Ya más introducidos no podrían estar. Sí, sobre todo por la cantidad de títulos que tienen que comprar, güey. Sí, que no, ni tanto, ¿eh? El ensarte que yo estoy casi seguro, me la voy a jugar y voy a comprar puro Batman. Porque aparte empieza con Batman y termina con Batman, sí. Lo cual es muy bueno. Sí. Para la historia central seguramente estará en Batman, lo demás será... Un poquito como el Night of the Owls, que no era fundamental leer todos los... No, pues sabías títulos. Que empezaron a matar a todo mundo y decías, ¿quieres ver cómo salvaron al de Arkham? Lee Detective. Ajá. ¿Quieres saber que quieren matar a otros 3 güeyes mafiosos? Pues vete a leer Catwoman, sí. Y ve a leer lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que será por ahí, pero aparte no olvidemos que el Guasón regresa y con un plan claro. Es... acabar con la familia de Batman porque siente que esa familia lo hace más débil, que él era mejor cuando estaba solo. Ese es el pues, sí, por eso. Sale tal cual el estudio psicológico en el que lo dice. Él se lo dice. ¿A quién? A Batman. ¿Cuándo? En el enfrentamiento que tienen, el enfrentamiento inicial, que no es directamente con el Guasón, aunque parece que sí, es de hecho con Harley Quinn, pero una de las mejores secuencias que yo he visto es cuando va el Guasón a recoger su cara, porque primero va por su cara. Tú lo harías. No estés jodiendo. Me siento como incompleto, güey. Como que algo me falta. Como que algo me falta. Como que no sonrío igual. Como que sí, no. La mirada la tengo así como que muy clavada. No, como distraigo. El maquillaje me está me afectando falta. Mucho. Como que me puse un maquillaje y sentí que me ardía. ¡Arde! ¡Arde! Sí, sí, sí. Entonces, el verlo ir por su cara, ver el diálogo que tiene con Gordon. Está perrísimo. Mientras. Está yendo a recoger su cara, es de lo mejor que ese es Stalker y no pedazos. ¿Por qué le dicen el tigre, Toño? Porque se perdió su carita. No, pues a ver, por favor. Hazte para acá, güey. El trailer de Iron Man. Sí, ¿estás de acuerdo que en esa conversación con Gordon sí es el Stalker, güey? O sea, sí está de dar miedo el maldito, cabrón. Aquí el Guasón da miedo. Sí. O sea, aquí sí. ¿Qué es lo que es de las pocas historias en las que efectivamente da miedo y efectivamente lo ves como un villano que se cuece aparte. Sí. Que es el villano. Aunque ¿no? todos lo sabemos y es la imagen del personaje, son pocas las historias, ¿no? Tal vez. Pues si nos vamos hacia el origen, el Batman número uno, si nos vamos hacia evidentemente historias como Killing Joke, como Dark Knight Returns. El mismo Death in a Family, ¿no? Creo que Death in the Family en verdad es bastante... No, es piterona. Es malona. Es mala. O sea, pero lo ves vestido de árabe. Y la interpretación del Guasón no, exacto, no es particularmente buena. No. Creo que es mucho mejor lo que hace, por ejemplo, Grant Morrison, claro. Tanto en Arkham Asylum, sí, pues. Como lo que hace durante toda su maxi saga de Batman, la forma en la que lo va presentando y lo va interrelacionando con pues, todos los diferentes eventos que hay en... Porque nunca es el villano central de Morrison. Sin embargo, sí es un personaje crucial para el desarrollo de la historia. Usó el estilo Morrison. Siempre estuvo, pero nunca estuvo. Sí, siempre estuvo, pero nunca salió. Hasta el final, hasta en Batman y Robin, ¿no? Se me fue el nombre con el que estuvo saliendo dominó, ¿no, güey? No, él, ¿cuál el nombre? Sí, era Oberon Sexton. Sexton, exactamente. Es más, o sea, la película de Nolan, sí, claro, la interpretación del Joker, todo el mundo, la escena que tiene con él colgado es brutal. Sí. Pero otro momento a mí que me pone los pelos de punta, que dices, aguas que me va a cargar el payaso, ahora sí. You're going to be carried by the clown, sí, la de lápiz. Vestido de enfermera, con un calcetín arriba, uno abajo y todo volando, güey. Sí. Güey. La de lapicito, así que te voy a hacer el truco de magia. Grandes historias no, aunque no sea dentro del cómic, es una de las grandes historias. Creo que el mismo videojuego, el de Arkham Asylum, es una de las grandes historias del Guasón, aunque no es dentro del cómic. Sí, sí. Esta es, por lo menos el primer número es espectacular, pero en verdad es espectacular. Menos cumple con todo lo que esperamos de esta historia. Cumple con la expectativa que se había generado. Creo que la rebasa planteando. Sí. Y lo hace. La rebasa planteando una historia y una versión extraordinaria del personaje. El dibujo de Capullo. Muy bueno. Muy como lo he dicho, ¿no? nunca he sido su fan, especialmente. Fan. No sé si sea su fan, pero he de reconocer. Eso es buena. He de reconocer que, es mejor que lo que creías. Me ha gustado mucho su trabajo en Batman. Que desde el Batman número uno lo dije. A mí no, yo nunca he sido fan de Capullo, pero me gusta lo que está haciendo en Batman. Radio Capullo. Sí, no, y de hecho, fíjate, a mí lo que uno logró quitarse la cara, o sea, nunca vemos hasta hay una toma final que es donde hacen el big reveal del personaje con la cara cómo la tiene amarrada. Es grotesca. Sí, es grotesca. Estoy seguro que algún día recurrirá a la cirugía plástica y lo veremos otra vez como. Ah, no, sí, eso es obvio. Pero la verdad funciona muy bien para todo esto. Implica también el por qué lo hizo. ¿Todavía no hay un hint? No. Y lo único que saben es decir, que... Sí, córtame la cara. O sea, sí, ¿para qué? Para amarrármela como payasito de fiesta infantil. Sí, no, digo, no por manches, algo. O sea, que ojo, mucha gente. Tiene que ver algo. Mucha exacto, gente dice que eso fue. O sea, bueno, todos pensábamos también en algún momento que había sido idea de Tony Daniel, que era el que estaba escribiendo Detective en ese momento. Que ya después que dijo no, que Snyder llegó y dijo, oye, ¿y qué te parece si haces esto? Tú introduces a tu Dollmaker, que no sabes para dónde, ahí está. Y así de se hecho, ve impactante, ¿no? Es lo que es la expectativa tan dura y por eso está tan cotizado ese número, ¿no? Exacto. Exactamente. Pero realmente, pues digo, al final te das cuenta que no tiene que ver y toda la historia es de Scott Snyder, ¿no? Exactamente. Sí, sí, o sea, que está planteada, ¿no? Y pues todo lo que hablan, él permitió hace un año que le arrancaran la cara. Que lo que dicen es, él ha estado planeando durante todo este tiempo, él no se va de vacaciones ni desaparece porque le da miedo o algo, estuvo planeando. El backup que es de James Tynion, me parece. Que es el que escribe el nuevo título, Talon. Uh-huh. El Talon, es el quien lo coescribe con Scott Snyder. Y el anual de Mr. Freeze. Uh-huh. Es extraordinario, complementa la historia. ¿Es buen backup? Extraordinario, es la plática y el encuentro entre el nuevo Guasón y Harley Quinn. Sí, que te plantea algo que pasa dentro de la historia central, pero el diálogo que tiene él con Harley Quinn es genial. Brutal, es brutal. Y lo que hace con Harley Quinn es... Me da mucho gusto porque el título realmente de Batman ha sido... harto competente desde que salió. Sí. Scott Snyder, esperamos, digo, no, creo que no lo hemos mencionado, que va a ser el nuevo escritor. Y Superman sí lo mencionamos la semana pasada. Sí, lo mencionamos. Sí, con dibujo de. Ya se llama Superman Man of Steel. Se llama el cómic Superman Man of Steel. Lo atiné. Sí. Antes de que. Es que era lógico que tenía que llamarse Man of Steel por la película, digo. Obviamente. Era lógico. Sí. Y ahí va a ser el nuevo título flagship. De Superman, sí. Curiosamente. Pues seguramente, ¿no? Sí, Action Comics va a dejar de serlo, quieras que no. Sí, así es. Es un tipo que tú le dices bastante competente, ¿no? Andy Diggle. Es competente, definitivamente, aunque tiene el peor arco de Daredevil que se hizo. Empieza muy bien, pero termina con la basura, que a muchos les gusta, pero a mí se me hace una basura, honestamente. Shadowland. Harto decepcionante. Pues la reseña que dice de Shadowland, sí, no fue bueno, como para animar a nadie a leerla. Y el Daredevil Reborn, otra basura, sí. Completa, Sí. Tanto así que tan buena fue tu reseña por y tan desanimante que ni siquiera te he dicho, déjame verla, güey. Por eso tan bonito fue ver el número uno de Wade que dices, güey. Sí, otra vez Daredevil, caray. Pero bueno, algo que quiero comentar, digo, como evento y Maxi Saga. Puede ser catalogada porque definitivamente, a pesar de que el título central va a ser conducido con Scott Snyder, y si está tan bien escrito este número uno, debemos de estar seguros que los demás no van a tener injerencia para nada. Porque el título central debe de llevar el peso de la historia. Y el Joker va a salir ahí. Seguramente las consecuencias de lo que hacen, Harley Quinn o alguien más por ahí, los payasos asesinos, vete a saber... saldrán en los demás títulos. Bueno, sí. El planteamiento es directamente que va en contra de la familia de Batman. Ajá, o sea, va en contra de Robin, Red Robin, Red Hood, Nightwing, Batgirl, Gordon, Alfred. Ojo, va contra Alfred. ¿Sabe que Alfred? O sea, entonces sabe la identidad de... Sí, porque estás de acuerdo. ¿Por qué va contra Alfred? ¿Por qué va contra el mayordomo viejito... que atiende, bueno, no tan viejito, o depende de quién lo interprete, lo dibuje, sí. O depende de la versión de Year, lo que sea, uh-huh. Que es el mayordomo de Bruce Wayne. Exacto, porque de hecho el big reveal es cuando va por Alfred en el Batman 13. Entonces, eso sí le duele. Pues habrá que esperar al número 14, yo creo. Ver, sí. Pero sí. Pero eso es, vamos, de llamar la atención. Yo sé que eres de algún completista modo, en Batman. Los demás títulos... Déjalo que termine una idea, güey, y ahorita le dices... Bueno, hasta ahorita te digo, Batgirl es apenas un previo. La última hoja, al parecer, el Catwoman no lo he leído. Aquí lo tengo. Con mucho, pero bueno. Me gustó mucho la idea de las portadas. Una, porque no cuestan más. Uh-huh. Y dos, porque sí es una buena idea lo que hicieron con las portadas Dicot. Me gustan. O sea, básicamente la portada la abres y tú te puedes poner la cara del Joker. Exactamente. Uh-huh. Está chida, está chida. Sí. Ahora, a mí me llama la atención, por ahí salió, liberó Greg Capullo en las redes sociales, lo que era la portada, adelantándonos un poquito, ¿no? Lo que es el número, la portada del número 16. Son tres números, o sea, que sí está muy adelante, pero sale el Joker. Un pasadito, estás hablando del penúltimo número. El penúltimo, exactamente. Pero se ve que sale el Joker en una cueva, ajá, que trae el antifaz de Nightwing, la camisola de Robin, trae colgado el guante de Batgirl, trae la capa y un guante de Batman. ¿Dónde trae colgado el guante? Lo trae del cinturón. Lo trae, sí, de un lado lo trae. Payaso mañoso. Bueno, si tomas en cuenta que después de que en The Killing Joke le dio un plomazo, encueró a Badger, le tomó fotos encuerada y se las puso a su papá y el papá lo traía encuerado de arriba para abajo, pues digo, es el Joker, güey. Es como dice, como dijo Clark al principio, ¿no? Son de esos números que te muestran a qué nivel se maneja el Joker, ¿no? Como dice Killing Joke, Arkham Asylum, te demuestra qué tan enfermito. Yo me refería al Dead in the Family, no por toda la historia per se, lo que representa, sino el momento en el que decide agarrar a mangarriazos a Jason Todd, a matarlo. Efectivamente, digo, hay que estar consciente. Death of the Family creo que sí implica que alguien va a morir. Sí, pero ojo. Eso es muy probable, ¿no? Antes de que se me olvide, perdón, permíteme tantito. Pues va, el... La historia se llama así también porque es... Contra todos. El objetivo de él es matar a la familia. Pero ¿estás de acuerdo que Death in the Family es un momento... Que es un cómic que es clásico porque se muere simplemente, sí, Jason Todd, no porque sea bueno. No, Robin. Sí. Yo creo que no es Robin, no Jason Todd. Uh-huh. No, realmente la gente mató para matar, sí, a Jason Todd. Sí, no, es lo que queríamos, Robin. Es lo que pedimos. Pero ojo, en este. Otro Robin. Sí. ¿Cuánto duró sin Robin? Ay, un año. Un año y medio. Un año. No fue mucho, güey. Sí, fue ahora, bastante. Ojo, dentro de esta portada, de lo único que no, o por lo menos no se aprecia, de lo único que no trae nada es del Red Hood. Pero bueno, el último número de Red Hood, nada más lo que la última página. No, la última página es el Guasón abriendo su Red Hood. Uh-huh. Y sacando su Red Hood. Eso está fregón. Eso está muy chido. Ahora, recordemos también que hubo una historia que fue el cero de Detective o de Batman, donde sale la historia del Red Hood. Bueno, donde sale un Red Hood. No, pero a ver, para la gente que no sabe, porque mucha gente no sabe. Bueno, el Batman es está Hood, la banda de los Red Hoods. Exactamente. No, pero ¿por qué? Eso es una cosa muy rara, ¿eh? Eso que vimos en el número... Que de después va a continuar con la historia de la banda de los Red Hoods. Sí, que nos tiene que explicar por qué es rara. Ese momento es muy raro. Exacto, sí. Va a haber... Pero cuéntanos por qué Red Hood Joker. Porque la verdad, muchos sabemos, pero mucha gente no sabe. Al Joker lo conocen simplemente como el Joker. Porque el Red Hood. Que mi opinión es la mejor, ¿eh? El Red Hood viene originalmente en los 50s, no recuerdo exactamente qué número de, si mal no recuerdo, es Detective Comics, en el que regresa el Red Hood. El Red Hood era un antiguo criminal que ya alguna vez había perseguido Batman y bla, bla, bla, y terminan descubriendo que el Red Hood es el Guasón. Y él cuenta la historia que él era el Red Hood, que asaltando una fábrica de cartas. De cartas. Sí, porque aparte de una fábrica de cartas. Se cayó en un pozo ahí de desperdicios químicos, sale y es como él sale con el pelo verde y blanco. Hasta ese momento, en los 50, Scott, te dicen que el Guasón, su pelo no se lo pinta, que es verde. Te es decolorado que, naturalmente por los químicos. Sí, es verde natural, güey. Que su piel es blanca, que su aspecto de payaso es por los químicos. Por los químicos. Te lo dicen hasta los 50, ¿eh? Uh-huh. No es parte del origen. Vamos, no es del origen, de las primeras apariciones. No, vaya, o sea, parte del origen es como decir que pues lo que estamos viendo es el origen, ¿no? De Batman o del Joker, sí, porque es el reboot, ¿no? Es un origen piterón. Que de hecho lo retoman en el Killing Joke. Lo retoma y que incluso Brian Bolland, Alan Moore ha comentado que él no le gustaba el origen, pero que de algún modo tenía que respetar la historia. Entonces lo que busca es hacerlo más interesante y abrir la puerta de, así es como lo recuerdo a veces. Sí. A veces lo recuerdo de una forma distinta, ¿no? Me gusta tener un origen de opción múltiple. Que está como dejando la puerta porque él no le... Dice que no le gustaba en especial esa idea de darle... Y en general yo creo que era mejor el Guasón cuando no le das un origen. Claro. Sí. No, pero aparte es lo interesante, ¿no? Porque el mismo Joker te ha contado tantas veces su origen que la verdad no sabes si te está choreando Sí, o que no sabes si te está diciendo la verdad. O en qué partes está metiendo verdad. O en qué partes mete verdad y sí. En qué partes juega con todo. Hay un origen, no sé si tú recuerdas, Clarky, que es muy viejo, es de los 70s. Que a la hora de estarlo contando, él dice que su papá era un pintor y que tenía en los óleos, mezclaba, hacía unas mezclas especiales y que una vez sacó de quicio el papá, que el papá sí era medio histérico, y que llegó el papá y le reventó la paleta en la cara, que fue lo que entre la desfiguró, lo quemó, lo desfiguró, etcétera, etcétera. O sea, ojo. Pintaba con abrasivos. No, que era una mezcla, es lo que decía. Los pintores tienen químicos abrasivos. Sí. Pero severo, o sea, generalmente no he visto que uno le caiga. Sí, pero vas a echar el tiner, pero si vas al baño y te limpias, lo único que te puede joder son los ojos. Sí, no, te quedas escoriadito de la cara, sí, ¿verdad? Pero o sea, es un peeling extremo, pero nada que no se quite con Sinalar, una madre, una vitacilina, güey. No, pero acá, ojo, estás hablando de un origen de los años 70, ¿no? Fíjate que dicen, no, más creo que nunca lo había leído. Uh-huh. Suena aquí en México salió en serie Avestruz, güey. Pero me da la impresión que más que nada por lo que los escritores han ido respetando la idea del Red Hood como el origen del Guasón, es mucho más por Killing Joke que realmente por la historia del Red Hood, ¿no? De los 50s. Sí. Aquí también te vuelve a plantear Snyder la historia del el origen, de algún modo, por eso como lo el Red Hood. El pesebre de cierta manera, o sea, Killing Joke los respetan, inclusive en este reboot. No, y de hecho hasta sí, Bárbara, sí se quedó paralítica. Hasta en Under the Red. Me vale madre que sea Oracle, se quedó paralítica, sí. Punto, ¿no? No, y acá de hecho también en Under the Red Hood también te lo ponen, ¿no? Que él era el Red Hood, que el Joker era originalmente el Red Hood. Entonces, hasta cierto punto, como dices tú, sí están respetando muchos puntos con respecto a lo que es ese origen. Como bien dice Rick, sí son de esas partes de historia de todo que se van respetando, ¿no? Por ejemplo, y es el encanto del Joker, el no tener un origen definido y el... A mí me gusta más el que no... La idea de que no tenga, a mí me gusta la idea de que el día que lo presentaron ya como el Guasón, y era el Guasón por elección. Sí. Por alguna razón. Se desfiguró, quedó blanco. Pues es más, ni siquiera te decían que se había desfigurado, que había quedado blanco. Él se presenta como ya con el aspecto que lo conocíamos, y no sabíamos si estaba pintado o no pintado. Sí. Si nos vamos hacia los 40, hacia sus primeras apariciones. Yo tengo la esperanza simplemente que sea mucho mejor que Death in the Family. Ah, lo va a ser, güey. Pues nada más el primer número lo es. O sea. Estoy de acuerdo. Es un evento que va a ser, nada más para mencionarlo, va a ser en 5 meses, abarca 5 meses. Uh-huh. Hasta febrero va a terminar. Febrero, exactamente. Empezando en octubre, empieza con Batman 13, termina con el 17. Y como tú dices, curiosamente, Batgirl 13 y Catwoman 13 son preludios. Exacto. Aquí llevan portadita Dicot seguramente para darles un empujón de ventas porque... ¡Ay! ¡A Batgirl y a Catwoman! Lo va a dar, es un hecho, lo va a dar. Pues nada más en la tienda... Si lo hizo en el Night of the Owls, va a dar mucho más en Sí. Va a ser un éxito, eso sí te lo garantizo. No, y aparte esto es un evento que, todo mundo... lectores de cómics hemos estado esperando que se ha promocionado lo suficiente... Y que creo que Snyder manejó muy bien, obviamente acompañado de Tony Daniel, manejó muy bien esa intriga de, güey, le quitaron la jeta al Joker. Y luego, güey, o sea, lo último que se supo... Yo creo que Tony Daniel no tuvo nada que ver. Tony Daniel le ejecutó y se olvida. Punto. Pero la ejecutó bien, lo volvieron a tocar jamás. No. Seguramente quien nos diga la razón por la que lo hizo va a ser Snyder. Ajá. Exactamente. De hecho, sí se sabe que Snyder se puso de acuerdo. Eso es un hecho. Pero pues es lógico. Mira, así empujas, vendes, me ayudas porque tengo muy bien cimentado lo que pienso hacer en mi siguiente historia. Exactamente. Punto, ¿no? Uh-huh. Que él mismo dice que la tiene preparada desde hace tiempo. Sí. Sí, sabe, y aparte, vamos a ser sinceros, Scott Snyder es alguien que no ha dejado, desde que tomó a Batman como personaje, que fue con Dick Grayson en lo que fue Dark Mirror, ha hecho cosas muy chidas. Digo, obviamente, y como él lo dijo en una entrevista cuando estaba haciendo Dark Mirror, a ver, ese no es Bruce Wayne, ese es Dick Grayson. Yo no puedo llegar, y porque todo el mundo decía, ay, ¿por qué no enfrentas a este Batman contra el Joker? No se hagan bolas. Una historia muy buena del Guasón durante el Black Mirror. Muy buena la interpretación y lo que hace Snyder, porque precisamente presenta la idea de que el Guasón está ahí para Bruce, ¿no? Sí. De algún modo. Sé cuál dices, sí, es muy buena. Es bastante, bastante buena. Sí, yo estaba esperando. No eres tú, pero gracias, no eres, güey. Exactamente. Entonces, sí, por más, mira, te oyes, pero. Sí. No. ¿Qué es lo que decía Snyder? O sea, no, lo que voy a hacer es. Es otro Batman, bueno, es Batman, pero es otro el que está debajo de la máscara. Entonces, son otros demonios, son otros villanos. Entonces, no voy a tocar ninguno de los villanos clásicos. Sí, lo hizo espectacular, la verdad, ¿no? Y viene dentro de poco anunciado el regreso de... ¿Ese es el acertijo? El que dijo que venía. Creo que más bien le han preguntado si será el acertijo. Después de este. Y dijo tal vez. Y lo que él ya anunció es de que... terminando este arco, que él pensaba en hacer algo más pequeño, pero que ya creció hacia otra gran historia. Híjole, eso no sé qué tan bueno sea para el bolsillo, honestamente. No muy bueno. Y qué tanto vaya a empezar a cansar, digo. Sobre todo porque, claramente, si vuelve a hacer esto, pues sabemos que va a ser los eventos. Este sí claramente tiene implicaciones. Y está pasando lo que está haciendo Geoff Johns con Linterna Verde. Que fueron creciendo eventos a maxi eventos, ¿no? Dentro de poco seguramente vamos a ver a Snyder, que ya aseguró que viene una presentación de Batman en Superman. Sí. Cuando él lo tome. Es inevitable. Dice, va a aparecer. Sí, yo creo que es inevitable. No, pero él ojo. Mismo lo dijo, alguien contestando ahí en un Twitter por ahí lo dijo. Sí va a aparecer. Sí. Pero ojo, yo creo que es un poquito diferente desde mi opinión con respecto a lo que está haciendo Jones en Green Lantern. ¿Por qué? Porque acá estás hablando en Green Lantern estás hablando del mismo concepto de los anillos y las corporaciones y bla, bla, bla. Acá con Batman lo que está haciendo Snyder es algo, desde mi punto de vista, muy diferente. ¿Por qué? Porque no es vamos a aventarnos y todos vamos contra el Joker y vamos a hacer otra vez regresa el Joker. Es vamos a tomar ahora, ya está el Joker, ahora vamos sobre el Penguin, ahora vamos sobre el Riddler. O sea, tocar eso. Estás refrescando conceptos. Exactamente. Pero... Pues parece, pero mira, su primer arco... Su primer maxi arco, que al final termina siendo... Que nos presenta nuevos villanos. Nuevos. Y en general, una nueva adición que cambia de algún modo la dinámica dentro de la mitología de Batman. Ahora lo que viene es básicamente atraer al principal villano de Batman... Y darle de algún modo una reinterpretación, ¿no? Veamos qué es lo que hace en el siguiente, pero... Pero no es alguien que piense en chico. Es como pedirle a Grant Morrison que piense en tres números, ¿no? Sí, escribe el 12, 13 y 14 nada más. Se pira y se va, vamos a ver. Es alguien que me gusta, digo, así como he dicho que estructura bien sus historias, es alguien que parece que tiene estructurado muy bien hacia dónde va y qué quiere hacer. Y que realmente disfruta Batman, güey, o sea, realmente lo está disfrutando. Y tengo mis dudas con Superman, vamos a ver qué tal le sale. Sí. Porque yo sí veo claramente que es un escritor dark. Sí. No sé qué vaya a hacer con Superman, la verdad. Me interesa verlo. De hecho, tiene asegurado mi compra. Sí, así de sencillo. Tiene asegurada hasta que lo lea, ¿no? Mira, y aparte es una buena combinación. Digo, el dibujo de Jim Lee con tiempecito, porque ya lo están escribiendo y sale hasta el 2013. Entonces, Jim Lee con tiempecito es bueno, güey. No, Jim Lee, pues es Jim Lee, punto. Así de sencillo. O sea, te va a garantizar un mega top seller. Así de sencillo. Pero yo creo que a eso le tiran, ¿no? Con la combinación de Snyder y Jim Lee. Sí, claro, no, le tiran sí, a llevarlo. A que alguien compre Superman, por amor de Dios, güey, porque... No, pero Superman sí lo compran. Lo están comprando y bastante bien. Pero Superman no tanto. El Action Comics, sí. Pero de todos modos, sigue dentro de la parte alta de la primer mitad de títulos de DC. Vamos, es de los... De los títulos sólidos. Evidentemente el que más vende es Action Comics. Sí, sí, sí. Ha sido uno de los top sellers que... Y después del 16 el mejor vendedor va a ser Man of Steel. Yo creo que por el lado de... No, y va a haber un bajón, por lo menos cuenta con mi cancelación a Action Comics. No me interesa, de hecho, seguirlo comprando sin Morrison. Uh-huh. Sobre todo porque no es el... Mira, como dicen, yo soy Marvelita, me interesa ver qué están haciendo con el concepto de Superman. Veo lo que hizo. Qué buena historia, por cierto, la del número 13 de Crypto. Debo de admitir, qué buena historia. La comentamos después para que la lean bien. Pero la verdad... El regreso de Crypto a mí, aunque no es un personaje per se, sí es un elemento de la historia de Superman que desde mi punto de vista sí es bien importante, y güey. Y por lo Crypto. Menos no traiciona... Bueno, sí traiciona el Last... El de Lazo no, pues perro, este es un animal, güey. Es otra exactamente, cosa, sí. Por eso te digo, sí traiciona, pero no del todo. Este podría no, ser The Last Pet of Krypton, güey. Que es diferente. En este aspecto lo que hace Morrison muy padre es que el mismo Jor-El, uh-huh. Que lo comentaremos porque sí quiero que lo lea, pero mezcla la matriz de genes a la de su hijo para que siempre esté relacionado. Y lo que te dicen es, vieron que lanza y impide que llegue la salida de los espectros de la zona fantasma y se adelanta y cuando está el cataclismo, pues protege Crypto a la familia, quedándose atrapado en la zona fantasma, ¿no? En ese momento lo que te dicen es que siempre acompañó como fantasma. Sí. Y lo vino siguiendo a la Tierra y se ven las batallas que tuvo y todo. Como fantasma. A ver, lo que me entonces gusta es que ya te habla de la nobleza y te pones a pensar de inmediato en esta película tan padre que es la de Hachiko. Exactamente. Hachiko. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Pero es muy buena historia. E insisto, qué buena historia. Y le quedan 3 números. No sé cómo carajos va a cerrar su Superman. Porque es una historia autocontenida. Claro. Sí. Te explica perfectamente el concepto de Crypto. ¡Qué chingón! Igual ¿y lo demás? Igual y no, en los otros 3 números va a ser... Puede, especulo que pueda ser lo mismo. O sea, es que ese concepto no lo he cerrado desde atrás. Ese número se lo dedico para cerrar este. ¡Pum, pum! 3 números. Es que Morrison lo que hizo fue, más que una historia, fue plantear los conceptos. De cuál es el Superman... Sí, del 52. Como 52, mejor ¿no? historia, honestamente, de Superman, lo que ha escrito Morrison es el All-Star. Sí. All-Star sí es una historia. Estos son conceptos, sí. Que es lo que es muy bueno Morrison planteando. Que ahora, ojo, lo que es importante también mencionar con respecto a Morrison, sí está ayudando mucho, relanzó Action Comics, lo volvió un mega top seller, volvió muy interesante lo que está haciendo con Superman, pero al mismo tiempo, por ejemplo, para el título de Superman, lo convirtió en un problema. ¿Por qué? Porque era, pues, como lo mencionó George Pérez, me están cambie y cambie y cambie lo que tengo que escribir. No, es ¿qué va a hacer Grant Morrison? O sea, no puedo escribir nada porque no sé cómo va a afectar lo que está haciendo Grant Morrison. O sea, obviamente, al que el título favorito protegido era Action Comics. O sea, era, pues aguántate, güey. Lo que está diciendo el nuevo equipo creativo de Action Comics es, sí, qué bueno, Grant Morrison ya puso todos los antecedentes, ya hay precedentes de lo que pasó. Es hora de regresar a Action Comics al tiempo de ahora. Yo creo que eso también va a facilitar mucho la escritura de los demás títulos, ¿no, güey? O sea, porque ya no es de que, verga, güey, si escribo algo y Grant Morrison me lo van a rebotar, me lo van a cambiar. Patita de perro te va a censurar. Sorry, güey, pero o sea, así es la cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, esperamos una muy buena historia con un muy buen inicio, definitivamente. Un muy sólido inicio, Batman. Creo que vamos a tener muy buena historia. Sí, yo sí espero ver alguna consecuencia. La debe de tener. Yo creo que las tendrá, pero... Mira, seguro la va a tener. Y les voy a... Digo... ¿Vas a vaticinar? Sí. ¿Jodido? Uh-huh. Jodido, espero. Una bárbara inválida. No eso. Pero algo del calibre de eso. O sea, no estoy diciendo que pueda llegar a una muerte, pero sí una consecuencia. ¿Damian? ¿Jason? No sé. ¡Por favor! ¡Sí! ¡Que lo vuelvan a matar! No, porque si no... Nos quedamos sin... Se quedan sin un título, güey. Se quedan sin un título. Que si lo quieren que se la llévenselo. Sí, la verdad, es un título muy, muy mal chafa, güey. Sí, está pero muy bueno, patético. Entonces, esperamos algo muy chido, la verdad. Sí. Una historia hiper sólida. Conceptos muy sólidos. Un Batman muy crudo, güey. De entrada, muy crudo, cabrón. Que es una cosa interesante, ¿no? Porque Batman sigue sin ser para niños. No. Desde la película y al cómic. Pues yo creo que desde antes, güey, ¿no? No, desde que lo agarra Snyder. Realmente el de Morrison sí es para todas las edades. El Rip, güey. Sí, sí, no es tan... No es complejo, no tiene cosas gore, no tiene... ¿no? Mr. Pig es del Batman y Robin, ¿no? Tampoco es propiamente... ¿Gore? corny es. Bueno, este sí empieza grueso. El Court of the Owls sí tiene tintes también muy oscuros. La historia del backup del hijo de Gordon sí está rudona. Es oscura. Sí, o sea, está rudona. Sí, no, bueno, no, ese sí es. Sí está rudo, güey. Sí está rudo. Pues sale con los demás. Pero fíjate que lo chido. Está bueno, le arranca las últimas páginas y se lo das a tu chamaco, ¿no? Pero fíjate, lo chido de esto es que está tan bien escrito. O sea, está tan bien estructurado todo lo que está haciendo Snyder. Que como lo mencionamos, o sea, que sí, que de repente el hijo de Gordon ya es de la misma edad de Dick, te vale madre. Sí, porque está porque bien. Está bien hecho, güey. Sí, o sea, es lo que te digo, uno puede omitir esos, esas nimiedades. Pues no sé, para unos no serán nimiedades o lo que sea, pero para esos detalles, con tal de que esté muy bien hecho. Sí. Pero sí. Yo lo que te decía con el símil, que se me fue el pex cuando me interrumpiste groseramente. Pero si venderás piñas, güey. ¡Cállate! Pero con Green Lantern, yo lo que digo es que Morrison construyó también todo el concepto de Green Lantern. ¿Quién dije? Morrison. Ah, no. Jeff Jones construyó ese concepto muy bien fundamentado, tanto que empezó a hacer un arco entre sus propios títulos que había en ese momento, que era Solar Course y Lantern. Después se lanzaron otro título y luego lo hicieron una maxi saga abarcando todo el universo. Yo es lo que te decía, que está empezando a hacer sus pequeñas macro sagas, pero va a llegar en algo tipo Black Knight, te lo aseguro. O sea, sí, claro que sí. Teniendo a Superman y teniendo el manejo de Batman, va a ser un mega arco. Eso te lo garantizo por ahí. Ya tienes Superman. Ya lo puede hacer. Mega. La verdad. Entonces, yo creo que tiene que pensarlo muy bien. Pero definitivamente, no hay nada mejor que les atraiga una compañía que tus top sellers jalen a los demás títulos en ventas. Ah, no, sí, eso me queda muy claro. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Esto es El Himno. Pónganse de pin fieles. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Antes de que se me pase, un saludo a The Usual Suspects, ya saben, al buen Seth Nahum, que ya tenía un rato que no lo saludábamos, al Tunorochi, al Eric del Shiro Parker, obviamente al buen Obi-Wan Kenobi, no, al Ben Kenobi, Daniel Kenobi, al buen Wookie, al Daniel Villamil. ¿Quién más nos falta por ahí? A nuestra querísima Ana Divax, que ya saben que es la que hizo el dibujito. La Babe. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo la nombraste? La que nos hizo el dibujito. La Babe oficial. La Babe oficial, exactamente. No, pero saludos a Colombia. Buen Campos, un saludo. A Colombia, a la banda de Colombia que nos escucha. A la banda de Perú también que nos escucha. Y a la banda de Venezuela. Sí, y a la banda de Estados Unidos. De todos lados. Ajá, o sea, sí, muchas gracias por escucharnos, por tolerarnos y soportarnos. Bueno, ahora nuevamente regresamos con el buen Zico, porque ya empezó el Marvel Now. Ya. Ajá, entonces, creo que de lo más promocionado, de lo que más expectativas ha causado es el Uncanny Avengers. Ajá. Es el flagship, ¿no? De Marvel Now. No. Ajá. O sea, es así como que la piedra angular. La punta de lanza. Ay, güey. Pero cuando hay léxico, sí. Ay, güey. El 90% del tiempo no. Pero cuando esas tres palabras que decimos. Es impresionado, güey. Es un acto de heroicidad muy cabrón de tu parte. Exactamente. Me quede mal que sí he hecho actos de heroicidad muy cabrones. Sí, pero bueno, okay. Después los comentaremos. Cuéntanos del Uncanny Avengers, que es el... Pero tengo que contar del final, porque final, no he contado del final de X-Men Avengers. ¿No lo has platicado? No, acuérdate que dije, en el 11. Sí, pero no, aguántenme para leerlo bien y todo. Sí. Y ya corroboré ya todo lo que platicamos. Ok. X-Men Avengers. Definitivamente vemos convertirse en Xanafavich. Uh-huh. Ahora sí, con todas las palabras, a Cíclope. Pues así, Magneto, ¿no? Se convierte en Magneto. Más que Magneto. Que se volvió así como loco, tipo un amor, de que ay, el mundo es mío y yo los liberaré y los salvaré, mueras malditos. No, realmente sí es un poco más tinte magnetesco, como dices, definitivamente. Si vemos... ¿Tirándole al Hellfire Club? Sí, no el Hellfire... No el Hellfire, es a los Acolytes, okay, de ese estilo. Realmente lo que quieren es un aspecto mesiánico, como dijimos. Uh-huh. Bueno, toda la saga se basó en que podían hacer el mundo mejor, etc. Y de repente vemos que Cíclope quedan dos, como lo habíamos comentado, que ya habían caído los dos Rasputines. Uh-huh. Rasputina y Rasputín. Magic y Colossus. Exactamente. Y el otro que cayó fue Namor, que fue el primero. Inclusive, como era el primer mutante, la analogía lo sigue. Pero bueno, llega un momento en que los mismos Hombres X le dan la espalda a Cyclops. Y lo que habíamos dicho en este programa, lo último, es que había traído Magneto a Javier otra vez como protagónico, que no había estado, había estado aparte de todo. Y así nada más como comentario al calce. Xavier está ayudando a David Helfner, su hijo, whatever, Legion, ¿no? Haller. Ajá, Legion, ¿no? Exactamente. Por eso no había estado tan involucrado dentro de todas las historias. Realmente no se metió, ¿no? Que aparte, por cierto, él no vivía en Utopía, comparación de todos los demás. ¿Dónde carajo estaba? San Francisco. I left my heart. Paralítico puerco. Francisco. Okay, ¿Y luego? Entonces, vaya. Entonces, ya para no ser la grande, porque ya habíamos comentado ligeramente, Javier reúne a los mutantes, viene todo el mundo ahora sí contra Cíclope diciendo, ¿sabes qué? Ya te pasaste de tueste, teniendo ya tintes para laxescos, por hacer alguna analogía, ¿no? Ajá. Más que de Phoenix, yo lo sentí más Parallax. Por ese estilo. De que, yo los conquistaré a todos. No, y el fin de Parallax era hacer un mundo mejor. Sí. ¿Sí? Y es rehacer el mundo a su visión, realmente. Y realmente lo que quería es rehacer Coast City. ¿Sí? En ese momento, que era no cargar con la culpa de haber perdido Coast City, que para quienes no sepan, sucede en el mismo... En el... ¿Muerte de Superman? O sea, sí, no, en el Reign of Superman. En el Reign of the Superman. En el Reign of the Superman, exactamente. Que de hecho es lo que catapulta el regreso de... Bueno, uno, la destrucción de los Kors de aquel entonces. Y el regreso como tal de Kal-El con el traje negro, ¿no? Que es cuando sale la Matrix. La introducción o la presentación, como realmente es la palabra correcta, de Kal-El. Sí. Como el protagónico. Ah, perdón, nada más, como comentario que ahorita que tocaste Green Lantern, es Zafiro Estrella, no Zafiro Estelar. Ajá, gracias. Adelante. Sí, pues es la piedra, ¿no? Exactamente, no se traduce como algo espacial, sino es como la gema. Recordemos que los Lanterns son basados en gemas. Es como la corporación o los cuerpos. Aparte tienen que recordar que generalmente en el mundo hay las joyas muy famosas, se les dan nombres. Uh-huh. Entonces existe, ¿cuál es el diamante? La Estrella del Sur y cosas así, ¿no? O sea, de ese tipo de nombres. Entonces uno de esos es el Zafiro Estrella. Exactamente. Como tal. Pero bueno. Bueno, regresando a... No. Entonces, bueno, ya se va. Llega el confrontación con Cíclope. Se da el padre-hijo de cierta manera. Te has portado mal. Estás mal. Ya es hora de ponerte un alto, etc. Cíclope lo que dice es... Me están poniendo en mi mouse. Lo que voy a hacer es... capturar todo el poder de Fénix en uno solo, nuevamente agrede a Emma Frost, pero conserva el poder. Entonces en ese momento ya viene la locura total. ¿A Emma Frost se la carga el payaso o...? No, a Emma Frost de cierta manera solo podemos decir que queda fuera de combate, no se ha sabido nada de ella. No se sabe, pero sabemos que está viva. Ok. Porque dicen, ¿dónde te llevaste a Emma Frost? Ah, eso cuando es está en la cárcel, ¿no? Que ahorita te lo voy a contar lo que ha salido, ¿no? Llega un momento en el que te dice, ¿sabes qué? Va la batalla, tengo todo el poder y la corrupción total, de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Cíclope ya es este personaje mesiánico sacado de casillas que era evidente que iba a llegar. muy cantado. Uh-huh. Pero lo que no es cantado es la confrontación con Javier y que le dice, ¿sabes qué? Salte de mi cabeza, porque lo está agrediendo tanto física como en el plano mental. Uh-huh. Que por lo regular ahí es donde siempre dejan. Yo nunca he sabido qué relación tiene el plano mental con el físico, con Xavier, porque en la era de Claremont y Byrne, cuando ponen cómo conoció a Storm y todo eso, peleando con el Shadow King, mentalmente, es cuando queda inválido, sin tener una confrontación física per se. Bueno, es una de las presentaciones que las que queda inválido, ¿eh? No es. Ese güey, a cada 20 no, números. Pero no queda inválido en ese, creo que estás equivocado. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que se levanta en el final, digo, lo leí en la traducción mexicana, no compraba en ese momento, digo, lo que me tocó. Pero me acuerdo perfectamente que en una confrontación que está tipo sin hablar, frente a frente, sí, en cae cantina. A Mal Farouk de frente. Se levanta Javier, pero se levanta caminando, pero con la espalda quemada. Exactamente. Pero se ve sobre una camisa blanca, no me acuerdo, se ve una mancha negra, pero se va caminando, entonces no queda inválido. Mm. Ok, te la compro porque sí, la verdad no recuerdo. De hecho, en ese momento, después, pocos números después, se narra nuevamente el retcon y realmente es en la guerra, donde está con Caín, que le dan un plomazo, tal cual. Okay. Y lo que lo deja inválido. Es que ha habido varias versiones. O sea, Javier, sabes que camina y anda. Es Lázaro. Camina y anda y después invalidéate como puedas. Como puedas, sí. Pero bueno. Pero el punto es de que Cíclope lo mata. Exactamente, sí, pero. Sí, exactamente. No, las dos, o sea, mata. Duda, ¿no? Lo que habíamos pensado. No. Lo mata físicamente y queda el cuerpo tendido. Okay. No se desintegra ni nada. La imagen que nos vino, porque tuvimos una discusión ahorita, vamos a llegar a eso. Uh-huh. Es que nos recordó cierta escena de la película de X-Men 3, en la que es desintegrado Javier. Sí. Y no es desintegrado, le echa el rayo y aquí nada más. Aquí es, queda ahumadito y pero el cuerpo completo. ¿Pero cómo se chingan al cíclope? Ahí te va, el número que sigue. Ya es el cierre, llega todo mundo, pues todos contra cíclope, ¿no? De cierta manera, viene... Y llega un momento en que Hope descubre ahora sí el motivo. Sabemos que ella y Wanda eran los únicos que podían hacer algo de mella en Cíclope. O en el poder Fénix, cuando estaba dividido. Wanda deja de ser, de cierta manera, un rival tan fuerte con Cíclope, con el poder completo. Entonces lo que viene... Chefrito, ¿eh? Pero bueno... Lo que viene en ese momento es ella actúa como un embodiment, de cierta manera. Wanda. ¿Eh? Hope o Wanda. Hope, de cierta manera, es el vessel destinado. Ella es como la predestinada. Realmente lo que sucedió con los demás miembros fue un accidente provocado por Iron Man, que trató de detenerlo y se divide la esencia. Y en ese momento lo que va es capturar donde puede, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que vemos es que ella reclama el poder y dice, bueno, si va a ser, pues venga, ¿no? Uh-huh. Y si no es necesario, pues mátenme, como debe de ser. Ella reclama el poder, etc. Se vuelve la Fénix Blanca. No, oscura en ese momento. Uh-huh. Pero después trasciende a la Blanca, de cierta manera, porque ella ha sido el único personaje que curiosamente ha podido rechazar al Fénix. Entonces, al capturarlo y al rechazarlo, es destruido parcialmente ya el Fénix. Entonces, ese es el poder que tuvo Hope. Hope, de cierta manera, lo que hace es quitarlo del host y decir, ¿sabes qué? Yo soy capaz y te rechazo. Yo soy lo suficientemente fuerte. Yo soy capaz de hacer lo que falló Jean Grey y lo que falló Cyclops. Entonces ella rechaza y tal cual queda Cíclope, y en un final tipo completamente Civil War, yo diría, se lo llevan preso A Cíclope. Pero con Phoenix, ¿qué pasa? Bueno, lo expulsa Hope. Y se va al infinito y se diluye. No llega, nuevamente para volver, obviamente, esto y sabemos que sí, va a regresar. Pero no, no llega no con. More, exactamente, por sí, por eso decía. Pero yo. Es que ella utiliza parte del poder de Wanda. Exactamente, eso es a lo que iba, ¿no? Que sí llega con Wanda y dicen, está con Hope y le dice, Phoenix, no more. Y ¡fum! Se lo manda a Calacas. Exactamente, ¿no? Pero digamos que la fuerza de la niña trascendió. En rechazar. Esa es la moralidad, ¿no? De Wanda, ¿no? Un poquito. Bueno, de todos, de todos, de todos. Entonces se llevan preso a Cíclope y... Pero ya hay nacimientos. Ajá. O sea, se ve que la que a su vez sí consigue lo que quería Cíclope. Ajá. Que es que Hope ya no sea la última, de cierta manera. Que eran las cinco luces, que era la analogía a las cinco de Fénix que hubo. Ajá. Pero las cinco luces que supuestamente... En un principio iban a ser los Embodiments, que eran el grupo de Hope. Uh-huh. Eran Five Lights, uh-huh. Y se divide en Five, el Cíclope, ¿no? Uh-huh. Digo, el Cíclope, el Fénix. Sí. Entonces, todo eso termina y tal cual se ven las consecuencias, los X-Men, etc. Se interpreta que ahí termina, ¿no? Es un final parcial, uh-huh. No se ve un final claro, de cierta manera, pero es lo que da pie al Marvel Now. Entonces, pues digo, salió el Uncanny Avengers como número uno. Muy sólido, muy sólido título. ¿Quién lo escribe? Es el que te había dicho, Rick Remender, uh-huh. Dibujado por John Cassidy. Ok. Bonito entonces el número. Sí, sí, pero sabemos que o va sea, a ser bonito. Todo, o sea, bonito en general, no nada en más general, visualmente. El concepto ¿no? es muy bueno. Empieza muy creepy. No sé si te acuerdas de la escena que te mandé en la que se ve una trepanación, que no sabemos a quién es en ese momento, pero le trepan nada más el lóbulo frontal. No se ve nada más y le ponen una especie de chest plate. Sí. Tipo chest plate, que no sabemos ni quién es, ni qué está pasando, ni nada. ¿Qué especulamos en su momento que era? ¿Podría ser Cíclope o algo así por el estilo? Pues no sabemos, pero Cíclope no es ya garantizado. Okay. ¿Por qué? Pues digo, ahorita lo digo. ¿Qué ha pasado con Cíclope? En ese momento se ve eso y de repente vemos a Wolverine. Vemos que te pone en este momento a los X-Men que están cooperando. Y a los X-Men que son prófugos. Automáticamente todo lo que fue el Annihilation Team, uh-huh. son prófugos. ¿Quiénes son? Coloso, Namor, Magic, Angel. ¿Eh? Angel. No, no. Emma. Por lo menos eso es lo que nos dan a entender de momento. Uh-huh. Empieza con una visita. Cíclope ya es un huésped de una nueva prisión. En la cual dicen, y tú no eres el primero, no tienes ni el mérito de ser el primero que estuvo ahí. Esto también lo estoy mezclando, digo, haciéndoles un resumen con una serie que se llama A vs. X Consecuencias. Uh-huh. Una serie de 5 números semanal, me parece que va a salir. En la cual ya vemos a Cíclope preso y las consecuencias que va a tener. En el Uncanny Avengers lo va a visitar Havok y le reclama fuertemente y le dice... Porque lo hiciste, porque esto, porque lo otro. Y dice, ¿sabes qué? Eres un egocéntrico de primera. Y tal cual, en ese momento te digo, es lo ponen ahora sí como Davich, como tipo Tony Stark. Uh-huh. Qué bonito. Sí, muy bien, fondo, sí. Buen fondo. Ya valió madre. Sí, ya valió. Pero bueno, de cierta manera, te ponen a Havok. Y vemos que a la salida se encuentra con Capitán América y Thor y le dice, tenemos que hablar. Que la prisión Cyclops es totalmente de cuarzo de rubí, totalmente. No, él está apresado tal cual con unos gogles permanentemente, con un chip y tal cual. Sí, inhibido al máximo, ¿no? Inclusive después se ve un abuso brutal que tienen sobre él unos humanos. El mero mero de la cárcel diciéndole, aquí te chin, aquí se hace lo que yo digo, esta madre es para inhibir tus poderes, porque cuando ya descubrimos cómo funciona y cómo activas este relajo, entonces al momento la sinapsis colapsa y pues caes como tipo epilepsia, ¿no? Uh-huh. Y de repente le dice, claro que lo podemos activar manualmente. Y le ponen una calentadita, lo ponen en la población general aparte con los demás humanos. Okay. Entonces, bueno... No le va a ir muy bien. Sí, no. No la vas Cíclope, a disfrutar. Pero Cíclope lo que te da a entender es lo que quiere ser ahora es un mártir. Uh-huh. Quiere morir. De hecho, confronta a Logan en el otro, en el Consequences, y de repente te dice, ¿sabes qué? Lo hace, dice, ya sé lo que sintió Jean, ya sé todo este relajo, provocándolo. En el momento que lo va a tirar y no se puede defender, Cíclope, pues, está todo inhibido, lo va a clavar este Wolverine y le dice, ya sé qué es lo que quieres. Uh-huh. Y nada. Dice, no te lo voy a conceder. Dice, sí, efectivamente, me van a matar en esta cárcel. Pero prefiero que tú lo hagas limpiamente, porque tú eres el mejor en lo que haces, ¿no? Entonces, dice, necesito ser un mártir, ya. Porque me van a recordar, tipo tal, tal, tal, tal. Y aparte, obviamente, el peso que trae de haber, con la muerte de Javier, ¿no? Hay un momento en que, irónicamente, me quedé pensando, porque dice una frase como, en un juicio, probablemente puedo salir libre. Puedo alegar que estuve poseído por una entidad cósmica. Y ya ves que eso gusta. Pensé automáticamente en Green Lantern, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me quedé. Y curiosamente, pensé que estos corromper a los héroes tan grueso, de cierta manera, y absurdo, algunas veces actitudes como tipo Tony Stark, como tipo esto, les ha funcionado, ¿eh? Sí. Les ha funcionado muchísimo a estos héroes caídos en desgracia. Por lo menos Green Lantern se volvió un top seller. Sí. Iron Man, ya sea por la película o como sea, ya es un personaje bastante sólido. Un personaje a seguir. Bueno, por lo menos vende bien. Sí, güey, sí. Y yo creo que por ese tinte vamos a esperar ver qué hacen con Cíclope, ¿no? Uh-huh. En ese momento también vemos una confrontación de Rogue con Wanda, porque en ese momento Wolverine es el que da la elegía, creo que está bien dicho, a Javier. Eulogía. Eulogía. ¿Es eulogía? Sí, eulogía. Eulogy. En inglés, sí, no, no, no estoy seguro si en español es eulogía, pero me parece que sí. Sí, eu bueno. Sí. Y logos tratado. Sí. Tratado eulogía. De lo bueno de la persona. Sí. Problem. La eulogía. Entonces, las últimas palabras. No, las palabras. Se despide. El memorial. Okay. Pero tiene que hablar ante todos de la muerte de Javier, ¿no? Entonces es el que está ahí diciendo que él no es la persona adecuada. Se acuerda perfectamente, hace la analogía cuando lo recibió Javier, tu confianza en que no era el animal que era, etc. Pero dice, yo puedo pensar eso, pero en el corazón tengo otra cosa, ¿no? Entonces se va y diciendo, tengo que hacer algo todavía. Entonces, en ese momento Wanda llega y está poniendo el flores a Javier. Es un poquito exagerado el cariño que le tiene a Javier, porque realmente siempre ha sido más Avenger que X-Men. Pero uh-huh. bueno, es justificado por esta soledad que tiene en ese momento Wanda. Uh-huh. Y viene Rogue a confrontarla, diciéndole, ¿sabes qué? Tú fuiste la que provocaste todo esto, la fregada, etc. Por tu enorme miedo. La otra no pone resistencia. Y dice, pues te voy a quitar los poderes y vas a ver que lo que te hago, se quita el guante, la agarra por el cuello y de repente dice, no pasa nada. Uh-huh. En ese momento viene una explosión y llegan unos nuevos personajes, como nos encanta introducir siempre. Después de una explosión, para que haya impacto. Exactamente, uh-huh. vienen unos personajes que les ponen una santa maraquiza y en el momento que van a atravesar a Rogue, se atraviesa Wanda, sacrificándose ella y queda herida. Uh-huh. Sabemos que no va a morir porque es parte del grupo, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí. Pero en ese momento vemos de cierta manera, pues ya la reconciliación entre ellas dos, ¿no? Uh-huh. O sea, me ayudó, etc. En ese momento no sabes para qué atacan, ¿no? Después de que ya todo el mundo se había dicho, se había ido y dice, ya tenemos lo que queremos, nos vamos. Se va. El siguiente concepto, porque la narración está muy bien hecha, Remender realmente es competente, lo poco que he leído del Secret Avengers, bastante bueno, bastante sólido, Suncani X-Force ha sido sólido, bien criticado, y lo que vemos en ese momento es que vemos a alguien que empieza a hablar entre todo y dice, bueno, ya tengo lo que quería, con esto los mutantes van a sufrir, porque voy a quitar ese peligro que tiene la humanidad. ¿Quién es el personaje que puede creer, de cierta manera, sobre una pureza humana? En ese lado tiene algo de razón. Es Red Skull. Entonces Red Skull, de repente ves que está trepanando el cuerpo de Javier. Okay. Quitándole el cerebro y diciendo, ¿Para qué buscar guantes cósmicos, cubos cósmicos, lo que sea? Si yo lo que tengo ahorita a mano es una de las armas más poderosas. I got the power. Javier's brain. Ahí se queda. Yo creo que es un excelente cliffhanger para el inicio de Marvel Now. Pinta muy interesante. Falta ver el siguiente análisis, que viene el All New X-Men, que es el otro fuerte que viene, ¿no? Que está muy chido porque, digo, lo que se ve es que la bestia viaja al pasado. En el preview, sí. Y es la bestia. Es la bestia. Y llega con los mutantes exactamente en el momento en el que Hank, del pasado, antes de que se convierta en el Tigre Toño, está renunciando. Y le dice a Cíclope, ¿sabes qué, güey? Ya estoy hasta el socket de esto porque unos humanos nos acaban de querer matar ahorita, de linchar. Entonces, ¿sabes qué? Renuncio. Oye, no, que espérate. No, no, al carajo, renuncio, ¿no? O sea, voy a seguir mi trabajo, pero por mi cuenta. Y se aparece la bestia del futuro, sí, el Tigre Toño, para diferenciarlos. Sí, la bestia y el Tigre Toño, ¿no? Entonces llega y le dice, ¿sabes qué? No, yo sé que en este momento ibas a renunciar. Y viajé para pedirle su ayuda. Necesito que vengan conmigo. Y así como que, ¿pa' qué o qué? Y voltea con Cíclope y le dice, necesito que tú, Cíclope, hables contigo y evites lo que estás a punto de hacer. Pero te habla de un genocidio. Ajá. O sea, no te habla nada más de la cuestión del Phoenix, se habla de algo más. Que viene. Lo que pasa es que vemos que ya es un ambiente tipo un poquito lo que es Days of Future Past. O sea, vemos mutantes perseguidos. De hecho, vi una portada por ahí en que se están escondiendo, obviamente, los mutantes perseguidos. El capitán lo que le ofrece a los otros trabajando es, yo lo que quiero es apoyarlos, porque si es algo que dijo en su momento de cordura Cíclope, que nunca estuvimos para apoyarlos en ese momento. Entonces lo que quiero es trabajar para y en pro de los mutantes, ¿no? No solo abandonarlos a su destino. Entonces quiero entender que este concepto de Uncanny Avengers es es precisamente eso, ¿no? El apoyo, que vean la gente, que los mutantes no son todo lo gandallas y todo lo parias, ¿no? Que se piensa. Exactamente, pero en ese momento también vemos en Uncanny Avengers un atentado de algo muy grueso que veo. Digo, hay algo que por ahí están jugando muy... Bueno, ya sabemos quién es el mutante que está... Sí, es Javier. No, el primero. Pues, el que... Aparece Avalancha. Ah. Se quita la capucha en media calle. Y está trepanado. De repente lo vemos con una amplia trepanación en su lóbulo frontal. Ok. Digo, se ven las costuras tipo Frankenstein. Y de repente, lo que vemos es a este Avalancha agrediendo a los humanos. Ok. Entonces vemos que va volando por ahí, vemos diferencias entre humanos y mutantes, o sea, Black Panther claramente enojado, pues digo, ya no hay Wakanda. Entonces vemos que va a haber situaciones de confrontación, pero también de cooperación. Entonces el chiste es meter al Wakal y se van a divertir haciendo eso. Veamos cómo resulta. El primer número de Marvel Now creo que cumple bastante sólidamente lo que proponen. Y X-Men versus Avengers, pues funcionó para lo que querías, ¿no? Una madriza y ver madrazos, harto madrazo, es un crossover. No se claven en una buena historia, es rarísimo ver una buena historia en crossover. Pero yo creo que funciona para lo que quieren, definitivamente. Veo un Cíclope mártir, un Cíclope tipo Magneto, como tú dices. Magneto lo vemos refugiándose, lo están buscando a Magneto también. Y a la vez tiene, porque de repente llega Iron Man en otro del Consecuencias con Miss Marvel y van a apresarlo. Y de repente dicen, no traes nada de metal y nada, nada. Llegan y, se nos volvió a escapar. O sea, claramente hay cacería de mutantes de los que tienen que rendir cuentas. Pero a su vez, también hay mutantes que quieren trabajar en pro de los mutantes para limpiar el nombre de los mismos. Entonces, se da la dicotomía, no es claramente ni un lado ni el otro. Veamos para dónde van lanzando esto. Y bueno, de esa manera llegamos al final. Se pinta muy chido todo lo que es el Marvel Now. Estaremos comentándolo Batman, obviamente. Y bueno, nosotros nos escuchamos la semana que entra. Te recuerdo que esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la semana que entra. ¡Vámonos!